/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Arqueólogo, montañista. Doctora en ciencias biológicas, basquetbolista. Biólogo marino, surfista. Ingeniera, standupera. Eso y todas las combinaciones que se te ocurran. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. ¡Ey! Subí el volumen. Escuchá. Subí, subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a larutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La Ruta Natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, MARREC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en FM Boedo 88.1. Estamos en Hora Libre. Nosotros somos REC, Red, Escuela y Comunicación. Hacemos talleres de radio, de comunicación en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es María Clara, Maru Maurer, también me pueden llamar así. Estoy aquí con Estela Abraham, que es la productora, la que está haciéndose cargo de coordinar a los grupos, de ir explicándoles cómo usar el micrófono. Está del otro lado en la operación técnica Santi Abregú. Y estoy aquí en el estudio de FM Boedo con las chicas de la escuela 17 del 2, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué grado? Sí. Quinto grado. Hacemos una ronda de presentación. Dale. Dale, arrancamos por allá. Mi nombre es Kayla. Mi nombre es Kendra. Mi nombre es Telma. Mi nombre es Martina. Mi nombre es Oriana. Mi nombre es Paulina. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo bien. Llegaron? En micro. En micro. ¿Y cómo fue el viaje? Tranquilo, sí. ¿Mucho sí. tránsito? Más o menos. ¿A qué hora salieron de la escuela? Tipo a las 3. No. Sí. Digo a la 1. Sí, a la 1 y 45 más o menos. Sí. No, 1 y 45 llegaron. A la 1 y 10. A la 1 y 10. Más o menos. 1 y cuarto. ¿Y dónde queda la escuela? ¿En qué barrio? Me olvidé. En la calle, me parece que Ángel Gallardo. En la calle Ángel Gallardo. A la vuelta del Parque Centenario. ¿Puede ser Almagro? No, es Almagro. Caballito. Villa Crespo. Sí, Villa Crespo. Villa Crespo es, acá me dice que sí, el profe, así que Villa Crespo. Bien, ¿primera vez que vienen a la radio? Sí. ¿Y por qué están viniendo a la radio? ¿Qué estuvieron haciendo en el aula para poder estar hoy acá? Tuvimos clases de radio con una profesora que nos enseñó muchas cosas. Bien, ¿qué se llama? Paula. Paula, le mandamos un abrazo enorme que seguramente nos está escuchando. Bien, chicas, ¿qué tenemos para compartir hoy? ¿Qué contenido, qué información estuvieron investigando en la escuela? Estuvimos hablando sobre el tema de la esclavitud en la época de... 1810, por ahí. Sí, 1810. Sí. Bien, ¿y este tema con qué profe lo están trabajando? Con el profe Eduardo. Que está aquí escuchándonos. Sí. Bien. Le mandamos un saludo. Mira. Beso. Bien. Un abrazo. Y, a ver, ¿por dónde arrancamos con este tema? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué estuvieron investigando? ¿O qué les parece a ustedes importante contarle a la audiencia de este tema? Nosotros empezamos a ver la esclavitud con una practicante, Mayra, también le mandamos un beso. Dale. Y vimos cómo los cazaban, cómo los llevaban en barcos. Y después también vimos un video sobre un chico, Agustín Peralta, que lo habían cazado y llevado acá a Buenos Aires en 1810. Bien. ¿Alguna otra cosa que se acuerden, que quieran contar sobre ese tema? Sobre Anne Parsons. Bien. Sí, entonces sobre estos dos personajes, sí, ¿no? Sí, estuvieron investigando. Estuvimos viendo una historia sobre una niña europea llamada Anne Parsons que vivía con su familia en el campo y migró a la ciudad por la creación de la máquina de vapor. Perfecto. Y acá hay una pregunta, a ver, ¿qué podemos contar sobre esto? ¿Pasaba con los chicos y con las chicas de Europa en el proceso de la Revolución Industrial? Los chicos y las chicas tenían que ir a trabajar porque estaban en las fábricas y eran separados de sus madres y trabajaban las mismas horas que los adultos, pero con un salario inferior. ¿Cuántas horas más o menos trabajaban? 16 horas más o menos. Un montón. Sí. Un montón. Piensen que el día tiene 24, o sea, la cantidad de horas que le dedicaban al trabajo. ¿Y en qué condiciones también? Sí, porque decía que salía con las manos ampolladas. De tantas horas, estar. Sí. Terrible. Bien, ¿conocen algún caso real o ficticio vinculado a este tema? Sí, el de Anne Parsons. Bien, el de Anne Parsons, que estuvieron haciendo producciones en el aula, ¿no? Estuvieron haciendo grabaciones. Sí. ¿Cómo fueron esas grabaciones? ¿Se fueron a algún lugar especial a grabar que tenga buen sonido? No, fuimos... ¿En el aula fue? Sí, fue en el aula con una grabadora. ¿Y el resto pudo hacer silencio para que sus voces se puedan escuchar? Sí. Hubo algunos quilombos, pero sí. Bueno. ¿Tuvieron que grabarlo varias veces? Unas cuantas. Dos o tres. Algunos, no tantos. Bueno, eso... Está bien, pasa, pero la verdad es que por suerte podemos grabar la cantidad de veces que, ¿no?, que lo necesitemos. Total, si algo sale mal, si de repente se escucha algún ruidito o algo, no pasa nada. Se edita o se saca el ruido. Sí, o se vuelve a grabar, ¿no? Sí, hasta que nos quede bien. Vamos a escuchar entonces la primer producción que ustedes hicieron en el aula. Hola, yo soy Anne Parsons. Yo antes vivía en el campo y me mudé a la ciudad por la sequía. Yo y mi mamá conseguimos trabajo en una fábrica donde se hacían telas. A mi padre no le fue fácil obtener trabajo, ya que preferían que trabajen las mujeres y niños. Cuando llegué a la fábrica, me sorprendí porque había mujeres trabajando en vez de hombres. Me alejaron de mi madre y no podía verla. Una chica me enseñó a manejar el telar y en pocas horas ya estaba trabajando. Me molestaba el ruido de los telares y también hacía mucho calor. Mi primer día fue insoportable para mí. Cuando sonaba la campana, que significaba el fin de la jornada, no sabía cuánto tiempo estuve allí, pero ya estaba todo oscuro. Me miré las manos y me di cuenta que tenía todas las manos ampolladas. Empecé a buscar a mi madre entre las chicas que estaban ahí. Había cumplido 11, era la más joven. Hola, yo me llamo Agustín Peralta. Nací en África, pero me casaron unos hombres blancos y me llevaron a un barco y me vendieron a un señor que trabajaba en un bar. Mi amo me enseñó a leer y a escribir. Escribí mi propia historia de lo que pasó desde que me casaron hasta este momento. Lo escribí porque estaba triste, ya que no sabía quién era mi familia y ni siquiera sé si el nombre que tengo es el que me pusieron mis padres o es el que me puso mi amo. Muy bien, ahí estamos escuchando una de las tantas producciones, ¿sí?, que hizo quinto grado, quinto A, ¿verdad? Sí. De la escuela... Sí. 17 del 2, Uriburu. Sí. Bien. Escuchamos recién que estas grabaciones estaban hechas como en primera persona. Ustedes hablando, como poniéndose en el lugar de esa persona. ¿Qué sí, sensaciones sí. tuvieron al grabar eso? Recién mostraron una de las que yo hice, la grabación. ¿Cuál es tu nombre? Paulina. Paulina. Como que yo, a decir, como que me metí un poco en el papel de Ian Parson. Sí. No sé cómo se sentía en ese entonces, pero me imagino que se debía sentir mal, porque para mí no está bien que una nena trabaje con esa edad. Bien. Con 12 años o por ahí más o menos. Sí, 11, 12. Yo también hice una grabación siendo Ian Parsons y tuve una... se sintió como sentir lo que ella sintió cuando tenía que trabajar por obligación, y es algo que no está bien, tantas horas de trabajo para un niño que no tiene la misma fuerza que tienen los grandes para trabajar, y estuvo mal que la hagan trabajar, y hasta hoy en día el trabajo infantil está mal y estaba mal. Yo, a mí me tocó contarlo en tercera persona porque éramos un grupo de tres, y tuve que contar de Agustín Peralta también. Uh-huh. Y también pensé en cómo los separaban de sus familias, que tenían que viajar largos meses, hasta meses, en barco, y que tenían que trabajar, servirles, y no podían tener una educación, y para mí eso estaba muy mal. Claro, esto es lo que posibilita, ¿no? El hecho de poder contar estas historias en primera persona es lo que ustedes dicen, nos ayuda a ponernos un poco en el lugar, ¿no? Porque si no, capaz que si lo leemos en tercera no podemos sentir con esa fuerza lo que vivieron. Sí. Vamos a escuchar la otra producción. Me llamo Ian Parson. Vivo en una granja con mi familia. Por la sequía me vi obligada a ir a la ciudad y buscar empleo. Fue sencillo conseguir trabajo, ya que en Inglaterra estaba sucediendo la revolución industrial. Trabajaba 16 horas diarias, en condiciones insalubres. Un día, entre la multitud, perdí a mi madre. Después de una jornada extensa, volví a mi hogar con las manos ampolladas. Me presento, soy Agustín Peralta. Fui casado y separado de mi familia en África. Me llevaron en un barco hacia América. Allí estuve 3 meses. En la embarcación, si alguno contraía alguna enfermedad, era tirado al mar. Una vez allí, lo compraron en un mercado de esclavos y su amo lo llamó Agustín Peralta, su nuevo nombre. Su amo trabajaba en una zapatería. El niño arreglaba zapatos a cambio de techo y comida, ya que no podía recibir un pago. Muy bien, interesantísimo entonces las producciones de los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela 17 del 2, contándonos las historias de Ian Parsons y Agustín Peralta. ¿Cómo vivieron la experiencia de venir a la radio, del taller de radio, en el aula? Una experiencia muy bonita, me gustó mucho venir a la radio, es la primera vez que vengo a una radio y me encantó. Bueno, gracias, me alegro un montón. A mí me gustó la radio, lo que más me gustó de la radio fue que pudimos tener la posibilidad de venir acá y que pudimos grabar unos audios de los que escucharon. Bien, estamos ya cerrando el primer bloque. ¿Hay algo que nos quieras compartir? Al micrófono fuerte y claro, así te escuchamos. ¿No? Bueno, no hay problema. Nos vamos a ir con un tema musical. Bueno. Pero no es un tema musical cualquiera. A ver. Es un tema musical hecho por la banda de nuestro profe Edu, con él tocando la guitarra y él cantando. ¿Algo más que quieran contar sobre la canción que vamos a escuchar? ¿Cómo se llama? Saya de la Mina. ¿Sí? Sí. ¿Vamos a escucharla? Sí. Vale, vamos. Thank you. vapor de la mina, al mando colonial. En el vapor de la mina, al mando colonial. Pueblo sufriendo la mina en manos del español. Pueblo sufriendo la mina en manos del español. Negros y originarios viviendo la explotación. Negros y originarios viviendo la explotación. Bailan nuestros buenos la salla para alejar las penas de ser negros esclavos en tierra ajena. Bien, continuamos aquí en Hora Libre, estamos en FM Boedo 88.1. Seguimos con la Escuela 17 del 2, la Escuela Uriburu. Estamos ahora en otro bloque. Hacemos una ronda de presentación para que empiecen a escuchar sus voces. Empezamos por acá. Hola, me llamo Tiago. Hola, me llamo Lautaro. Hola, me llamo Ian. Hola, me llamo Emma. Hola, me llamo Tatiana. Hola, me llamo Ariadna. ¿Cómo están? Bien. Buenísimo. A ver, seguimos con el tema de la esclavitud, que es el tema, ¿sí?, de este programa de radio, el tema principal. ¿Cómo estuvieron trabajando esto en el aula? Lo estuvimos trabajando, bueno, con Edu, que ya lo dijo en el anterior bloque, y también lo profundizamos más con un libro que vimos en lengua. Uh-huh. Y sé que se llama El Espejo Africano. Y ahí bien. Profundizamos más y también subí a las redes sociales. Bien, bien. Estuvieron trabajando con el tema entonces en diferentes áreas. Sí. ¿Sí? También es de Liliana Bodoc. Ah, el libro de... El libro de Liliana Bodoc, El Espejo Africano. Bien, buenísimo. Eso igual les adelantamos a los y a las oyentes que vamos a trabajarlo en el otro bloque. Pero está bueno ya nombrarlo para que se queden escuchándonos, ¿sí? Ah, acá tengo algo de una imagen, ¿no? Que ustedes vieron, una fotografía. ¿Es una fotografía o una pintura? Una pintura dibujo. Una pintura dibujo. ¿Y qué había en esa pintura? En esa pintura había un niño negro cebando mate a dos mujeres vestidas elegantes como si fueran de clase alta. Y como de clase alta, y también había diferencias en sus vestidos y también sería como en sus mandados. Por ejemplo, el nene era esclavo y estaba cebando mate como servicio sería. Y esto de que se pueden dar cuenta de las diferentes clases, ¿en qué lo ven? Yo. Lo vemos en el color de la piel. los, por ejemplo, los esclavos son negros y los blancos son de la clase alta. ¿Y en alguna otra cosa más se ve esa diferencia de clase? Sí, se nota en la ropa. En la vestimenta, ¿sí? ¿Y esa imagen de dónde salió? De sociales. Claro, o sea, la vimos en sociales. Sí. Ah, de una fotocopia de ciencias sociales donde explicaban con preguntas o esas cosas de cómo se sentían por la imagen. ¿Cómo ustedes se sentían con la imagen? ¿Y qué pudieron contestar ahí? ¿Cómo se sintieron cuando vieron esa imagen? Bueno, cuando vimos esa imagen nos sentimos como que medio raro, porque ya hoy en día eso ya no se hace más, por suerte. Y eso. ¿Algo más que quieran decir de esa imagen? ¿Cómo los hizo sentir? A mí, ¿puedo hablar? Sí, claro. Dale. A mí me hizo sentir como muy mal porque antes los esclavos eran sacados y no veían a sus familias, y me hizo sentir muy mal porque no me gustaría no conocer a mi familia y a mis padres. Bien. Estuvieron trabajando también con dos historias en particular, ¿no? Referidas a la esclavitud. Ah, sí. Estaban en el primer bloque. Una se trataba de una chica que se llamaba Ann Panson, que trabajaba en una fábrica por la sequía. Sí. Y el otro es de Agustín Peralta. Sí. Que él era esclavo. Bien. ¿Algo más que nos puedan contar? ¿Quieren que mejor vayamos a escuchar una de las producciones que hicieron en el aula? Dale, bueno, dale, sí, dale. Dale. Inglaterra, Revolución Industrial. Mi nombre es Ann Parsons. Vivo con mis tres hermanos y mis padres. Me mudé a la ciudad de Londres por sequía en las cosechas. Trabajo con mi madre en una fábrica de telares. Son jornadas de 16 horas y arduo trabajo. Termino con ampollas en las manos, pero vale la pena por mi familia. A veces cuando salgo no encuentro a mi mamá, ya que me asignaron un telar más lejano al de ella y me pagan un salario inferior por ser niña. África y Buenos Aires, principios de 1800. Soy Agustín Peralta. Nací en África. Un día me capturaron unos hombres de piel descolorida. Eran los primeros que vi en toda mi vida. Me llevaron en barco a un lugar llamado Mar, donde pasé mucho tiempo. Días y meses. En el navío me di cuenta que había un olor terrible y era porque el cuerpo de mi compañero de al lado se estaba descomponiendo. Luego me enfermé y lo oculté para que no me tiraran al océano. Después de mucho tiempo me recuperé y llegamos a la ciudad de Buenos Aires, donde me compró mi amo, el señor Peralta, y aquí vivo trabajando como esclavo. Muy bien, seguimos aquí en Hora Libre. Mientras escuchábamos este audio, estábamos aquí en el piso de FM Boedo hablando un poco sobre la libertad, ¿sí? Y quería preguntarles a ustedes, ¿ustedes se sienten libres? ¿Cómo es la libertad? ¿O qué es la libertad? Bueno, para mí la libertad es como tomar tus propias decisiones, es como ser uno mismo, hacer lo que querás. Y que, como por ejemplo, no que alguien no te impida eso y no... Y como por ejemplo en el libro, en El Espejo Africano, resultaba lo mismo en siendo dos personas. Uno, un niño huérfano que no podía tomar sus propias decisiones, y otro, una esclava que... Tampoco, que no querían, que por ejemplo, un amo no quería que haga esto y tal cosa. Bien, ¿algo más sobre la libertad que nos quieran compartir? Sí. ¿Se escucha? Ah, sí. Se escucha. Para mí la libertad es hacer cosas que te gustan, que querés, pero sin dañar al otro o otra. Bien, ¿Algo más por acá que estaban levantando la mano? Sí. De que te, no. Bueno, dale, no hay drama. Y para mí la libertad sería poder ser libre y tomar tus propias decisiones, como ir a trabajar o tener un trabajo y no estar obligado a hacer cosas que no te gustarían hacer. Bien, sí. Lo mismo. Seguimos escuchando las producciones de los chicos y las chicas. Hola, soy Ann Parson. Tengo 11 años. Antes vivía en la granja, pero perdimos las cosechas por la sequía. Fui a migrar a la ciudad por la máquina de vapor para trabajar. Mi madre y yo conseguimos trabajar en una fábrica textil y de tanto trabajar tuve ampollas en las manos y pies. Hola, soy Agustín Peralta. Cuando era niño me capturaron porque era negro. Cuando me secuestraron me ataron de pies a manos. Cuando estaba en el barco me enfermé. Al lado mío había un cuerpo descomponiéndose. El cuerpo lo tiraron al mar. Yo tenía fiebre y lo ocultaba para que no me tiren al mar. Me llevaron a un lugar desconocido donde me compró un señor amable. El señor me dio un oficio, era ser zapatero. Bien, estamos ya finalizando casi el segundo bloque del programa, pero antes de cerrar tenemos además un audio más y una canción, hay un montón de cosas. Sí. Quiero preguntarles, ¿cómo vivieron ustedes la experiencia del taller de radio? ¿Qué les pareció? A mí me gustó porque podíamos hablar de dos distintas historias, que una era de que una chica iba a trabajar y la otra de un esclavo. Bien. Lo que me gustó a mí de la radio es como compartir ideas entre historias, entre mis amigos y amigas. Y también me gustó la historia que pasaron hace siglos. A mí me gustó que cuando trabajamos en grupo pudimos escribir las historias y bueno, eso, que estuvo muy bueno. A mí me gustó mucho la radio porque, nada, pudimos pasar tiempo con nuestros amigos y también me gustó porque había que hacer la historia de dos personas con mi hijo Tati y también había como que ponerse en el lugar de la otra persona y como que sentirse, digamos, a ver lo que sintió el otro. Totalmente. U otra. Bien, porque en el taller, además de que pudimos aprender muchas cosas, también se podría ver cómo se siente la persona que o las personas que estaban en el lugar del otro. No, como que nosotros estamos en el lugar de esa persona y ver cómo se sienten o cómo se sentirían al ser tan mal cuidado sería. Pues para mí lo más que me llamó la atención y que me gustó mucho del taller de radio era que pudimos trabajar, cada uno pudo, bueno, todos pudimos trabajar en grupo, cada uno pudo tomar decir sus palabras para el taller de radio y me gustó, como dijo Tati, hacer la historia poniéndonos en el lugar del personaje. Bien, tenemos un audio más. Vamos a escucharlo y volvemos al piso para despedirnos. Bueno. Hola, me llamo Ann Parson. Tengo 11 años. Vivo en Inglaterra. Antes vivía en el campo y ahora vivo en la ciudad de Londres. Me mudé a la ciudad porque no había trabajo en el campo por la aparición de la máquina a vapor. Yo y mi mamá fuimos a trabajar en una fábrica, pero mi papá y mi hermana no pudieron conseguir ese rol. Trabajamos bordando 16 horas todas las semanas. Unas chicas me enseñaron a usar las máquinas. Hoy salí de este lugar con las manos ampolladas de tanto trabajo. Hoy me levanté raro, con frío y mucho ruido. Después de eso, vi a más gente de mi pueblo encerrada y vi por primera vez gente blanca. Luego de eso, me subieron a un barco y fui transportado. Estuve un mes al lado de un compañero, después me di cuenta que se estaba descomponiendo. En un rato de espera ya estaba muerto el hombre.

Muy bien, continuamos aquí en Hora Libre en FM Boedo. Seguimos con la escuela 17 del 2, la escuela Uriburu. Hacemos una ronda de presentación para que se escuchen sus nombres. Sí. Julieta. Demian. Nicolás. Ulises. Franco Loto. Samir. Bien, ¿cómo están? Bien. Bien. Perfecto. Sí, bien. ¿Bien? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo nervios. Tengo nervios, sí, ya te vi hace un ratito que estabas ahí medio sufriendo. Vas a ver que esto dura poquito, que después le vas a agarrar el gustito a la radio. Espero que así sea. Tercer bloque de este programa de radio, ¿de qué vamos a hablar? ¿Tenemos algo de vinculado a la literatura? Sí. Dale, te escucho. Ay, que se nos fue el nombre. De una novela. De una novela. Una novela que estuvieron... El Espejo Africano. ¿Cómo? El Espejo Africano. El Espejo Africano. Que estuvieron trabajando, ¿con quién en el aula? Con Eduardo. Y Eduardo es el profe de lengua y sociales. De lengua y sociales, bien. ¿Y cómo surgió esta novela en el aula? ¿Cómo la fueron leyendo? ¿Cómo la trabajaron? ¿Qué se acuerdan? Como dijeron en otros bloques, estamos hablando del tema de... El tema de la esclavitud. Y en relación a ese tema, el profesor Eduardo vio un libro que justamente hablaba de ese tema. El cual se trata de una niña que... vemos en el primer capítulo a una niña en la cual... estaba recolectando frutos con su madre y con su madre. Y de la nada llegan unos hombres de piel bastante descolorida y cazan a la niña y a la madre no, porque los padres eran más baratos porque tenían menos tiempo de vida. Entonces a los niños se los casaba más. Y están hablando entonces de una novela que tiene como eje principal la esclavitud, ¿no? Como tema. Sí. Es una novela que tiene capítulos. Sí. ¿Cuántos capítulos? 9. ¿Y se la leyeron todas ya? Sí. ¿Y qué tal? Me resultó como bastante entretenida. Y la verdad, las actividades que hicimos con el profe Eduardo me resultaron divertidas y la pasé muy lindo. ¿Alguien más que quiera contar la experiencia con la lectura de la novela? ¿No? ¿La recomendamos para que la lean? Bastante. Sí, bastante. Ya que no solo habla de un tema de esclavitud, sino de más de uno. Claro, eso también está bueno, ¿no? Sí. No es el único tema que aborda la novela. Y ustedes hicieron algunas producciones en el aula, unas grabaciones. ¿Quieren que vayamos a escuchar la primera? Bueno, dale. Vamos. A ti mi Mahoma y su madre estaban recolectando frutos, pero no estaban solas ni a salvo. ¿Puedo ir a recolectar frutos al bosque? Sí, hija, ten cuidado. Los tambores suenan. Algo malo va a pasar. Cuando menos lo esperaban, cae una red en el cuerpo de Atimi Mahoma. ¡Tenemos a la desgraciada! La madre llega, pero no hablan el mismo idioma. Pero suplicar se entiende en cualquiera. Por favor, ¿le puedes dar esta bolsa a mi hija? Es un recuerdo mío y de su padre. A ver qué hay aquí. Ja, ja, ja, ja. ¿Un miserable espejo? ¿Esto es? Sí, dáselo, por favor. Por supuesto. Ja, ja, ja, ja. Muy bien, ahí escuchábamos entonces el primero de los audios, porque tenemos dos más. Sobre la historia, ¿no? Sobre el espejo africano. ¿Quiénes grabaron este audio? ¿Hay alguien presente de este bloque? Sí. ¿No? ¿No? Acá no. Ah. Acá no, pero el otro bloque sí. ¿Sí? ¿Ustedes no grabaron ninguno de estos audios? No. Bueno, tenemos acá la oportunidad entonces de que puedan comentarlo en vivo en la radio. ¿Qué tal el taller de radio? Bien, bien, bastante bueno. Divertido. Divertido. ¿Les gustó? Sí. Fue la primera vez que tuvimos que grabar, tenía un par de nervios. ¿Un par de nervios? Sí, un par muchos. ¿Y cuántas veces grabaste? ¿Se te fueron pasando un poco los nervios a medida que ibas grabando? Sí, si no me equivoco eran dos veces. ¿Y la segunda vez un poco mejor? Sí. Un poquito mejor. Bien. Bueno, vamos a escuchar el próximo audio. En mi cumpleaños número 12, le pedí a mi papá un regalo especial y era enseñarle a ti, mi mamá, los números y las letras. El señor Fontecio dijo: ¡usted no tiene mejores cosas que hacer! No me gusta bordado, me gusta ser maestra. ¿Con qué le gusta ser maestra? Entonces enséñale a tus primos pequeños. Pero vienen cada tiempo. El padre dijo enojado: entienda y recuerde que no tienen un alma como la nuestra. Por lo tanto, no tienen nuestras capacidades. Pero ella es para mí como media blanca. Y la mirada de su padre dio como finalizada la conversación. Sin embargo, Raquel insistió mucho, pero su padre tarda en darle la oportunidad porque sus amigos le harían burlas. Con una estricta condición: no le diré a ninguna de tus amistades o se burlarán. Atima y Mahoma y yo buscamos una madera bastante grande y lisa para apoyarla en la pared del granero. Para usarla como pizarra, luego apoyamos fardos de heno para usarlos de asientos. Y así armamos nuestra escuela y mi padre se tranquilizó, imaginando que me iba a aburrir muy pronto. ¿Cuánto se equivocó? Pasó el tiempo y la escuela de Raquel le sirvió mucho a Tima y Mahoma, al tal punto que recordó su nombre. Bien, seguimos aquí en FM Boedo. Con la escucha de este audio me surgió una pregunta que les quiero hacer. ¿Cómo es esta relación entre amos y esclavos? Dale. Para mí la relación entre los amos y los esclavos es bastante mala, ya que habían varios esclavos que en esa época se les llamaba libertos, que escapaban. Y nunca volvían a tener un amo. Pero habían otros que preferían quedarse con sus, digamos, padres. Uh-huh. Y estar con ellos, digamos, de por vida. Bien, por acá también querían decir algo. Sí, quería decir lo mismo que mi amigo. Bien. ¿No? Y, a ver, hay un personaje que se llama Raquel, ¿puede sí, ser? ¿Qué sí. nos pueden contar sobre ese personaje? Raquel es la hija de un señor llamado, en verdad el apellido es Fonteiso y Cabrera, que compró a Tima y Mahoma para que sea la doncella de Raquel. Y Raquel, aunque Tima y Mahoma haya sido una esclava, o sea, una esclava, la trataba con benevolencia, como si fuera su propia hermana. Bien. ¿Y aparece algo también sobre San Martín, puede ser? Sí. ¿Qué nos pueden contar? Aparece San Martín en una parte en la que Atima Silencio, la hija de Atima y Mahoma, se encuentra con unos soldados que la empiezan a acosar, y llega San Martín y le dice a los granaderos que se pongan firmes y que no la molesten o algo así, y luego Atima Silencio se pone a charlar con San Martín y le habla sobre que tenía un espejo que le podría servir para su ejército. Y San Martín le dice que para lo que podría servirle es para un salvoconducto. ¿Qué es un salvoconducto? Es algo que se usa para diferenciar al amigo del enemigo. Bien, buenísimo. ¿Algo más por acá que nos quieran contar? Sobre lo que quieras. Que... ¿No? Nos vamos sí. Dale. Dorel. Te escucho. Que Dorel era un chico que estaba en el orfanato y fue adoptado por una señora, María Petra. Lo adoptaron en Europa y... Pero era más como un esclavo. Era como algo a parecer de un esclavo, pero no lo era, porque lo trataba parecido. Ajá. Y... Sí. A ver, por acá. Dale, te escucho. Y porque no lo dejaba hacer cosas que él quería. Él quería tocar el violín y ella para ella era como malo, que lo habían creado las brujas y no quería. Y una vez se fue y encontró un violín y uh-huh. se lo quedó y fue como la libertad para él. Bien, ¿algo más? Dale. No, que cuando Dorel había buscado al niño peligroso, pelirrojo para darle la cuarta moneda, porque le vendió un espejo. Ajá. A 3 monedas y él necesitaba 4 para la medicina de su mamá o su abuela, no sé qué era. Papá. Bueno, no sé. Bueno, para un familiar. Sí. Sí. Lo salió a buscar en el siguiente capítulo. Sí. En el siguiente capítulo lo fue a buscar, se encontró a varios personajes que lo indicaron y de ahí tuvo la libertad. Bien. Porque no sabía bueno. regresar a la casa. Ajá. Y el que le enseñaba a tocar el violín, creo que era, le dijo señas con la mano para que escape. Bueno, la verdad que me dejaron con un montón de ganas de leer esta novela de... Espejo Africano. ¿Quién la escribió? Liliana Bodoc. Nos vamos con un tema musical. ¿Saben cuál va a sonar? No. ¿No? No. ¿De igual a igual? Bien, ¿de quién? ¿Quién la cantó? León Gieco. Vamos a escucharla. Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. cuáles son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Muy bien, seguimos aquí en FM Boedo, seguimos con el programa Hora Libre, el programa de REC, Red Escuela y Comunicación. Seguimos con la escuela 17 del 2, con quinto grado A. Estamos en el último bloque, ¿sí? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Bien. Bien. ¿Cuentan sus nombres? Me llamo Franco. Me llamo Uma. Me llamo Valentina. Me llamo Bárbara. Me llamo Ulises. Me llamo Joaquín. Bien, bienvenidos, bienvenidas al último bloque de FM Boedo. Seguimos con el tema entonces de la esclavitud, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. Hicieron un trabajo interesante, ¿no? Con este cambio de la primera persona, pasarlo a la tercera, o de la tercera a la primera. ¿Cómo fue ese trabajo? Fue, la verdad, bastante divertido. Al primero nos costó un poquito, pero se empezó a hacer divertido cuando pasaba el tiempo. ¿Qué fue lo que costó? Costaba porque los verbos había que adaptarlos a primera o a tercera persona. Entonces era medio complicado porque algunos verbos eran igual en primera y algunos igual en terceras. Entonces nos mareábamos un poco. Bien, y ahí tuvieron la ayuda del profe. Sí, sí. Bien, ¿alguien más que nos quiera contar cómo fue ese pasaje del texto teatral? ¿No? No. Costó un poquito al principio, pero después con ayuda sí pudieron hacerlo. Por más clases de experiencia tuvo. Bien. Salió. Perfecto. ¿Y qué más estuvieron haciendo en relación a esa novela y al trabajo en el aula? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué se acuerdan? ¿Pero qué se acuerden? ¿Qué tenga que ver con el libro? Sí. Fuimos a ver una obra de teatro. Ajá. Que se llama Yo, el espejo africano. Y esa, el nombre de la obra está hecha en primera persona. Ajá. Porque habla de uno, de yo, o sea, de yo mismo, uno mismo. Y nos dimos cuenta que había cosas diferentes al libro, como por ejemplo los años, los personajes, algunas partes de la novela que ahí eran diferentes. Y eso. Claro, en ese pasaje de lo que es una novela al texto teatral hay algunas cosas que se fueron adaptando, modificando, ¿sí? Y ustedes, como ya habían leído la novela, pudieron darse cuenta de esas diferencias. ¿Cómo fue la salida de esa al teatro? ¿Les gustó? Sí, nos encantó. Estuvo bueno, ¿no? Sí. ¿Sabe? Sí. ¿Habían ido antes al teatro? No. No. ¿Primera vez al teatro? Sí. Sí. Bien, qué bueno. ¿La recomiendan la obra? Sí. Sí. Muy buena. ¿Muy buena? Sí. ¿Y en qué teatro fue? En el Hasta Trilce. Bien, bien. Bueno, tenemos un montón de recomendaciones por parte de este grado, ¿sí? Nos recomendaron una novela, una obra de teatro, escuchamos muy buena música. Vamos ahora a escuchar una de las producciones que hicieron en el aula. Capítulo 3. Una hacienda en la provincia de Mendoza. Octubre de 1816. La oscuridad se apoderaba de la noche. ¡Fuga, fuga! Atima Silencio decidió escapar. ¡Fuga, fuga! Corre, Atima Silencio, corre tan lejos como puedas. Una partida de hombres con rifles salieron a buscarla. ¿Cómo se atreve esa desgraciada a escapar? Cuando la encontremos, se arrepentirá. Se las arreglará con el amo. tuve por la derecha y yo voy por la izquierda. Así la atraparemos. El hijo del amo salió por su cuenta a buscarla. ¡Te tenemos! Ya no podrás escapar de los castigos de mi padre. ¡No, por favor! Una roca era el destino del hijo del amo. Quizás los tambores no se habían equivocado. Quizás era el final. Bien, ahí sonaba una de las producciones que hicieron en el aula, ¿no? Sí. ¿Qué nos pueden contar de lo que acaba de sonar? Lo que acabo de sonar es una parte del libro, de no me acuerdo qué capítulo, pero se trata sobre que Atima Silencio, la hija de Atima Mahoma, se escapa de la hacienda y pasa por un montón de obstáculos. Cuando llega a una montaña, el hijo del amo la atrapó, pero parece ser que una roca parece derribarlo. Y Atima Silencio, con su espejo, alumbra el cuerpo y se entrega a los guardias. Bien, mirá cómo te acordás de esa parte. ¿Por acá algo más? Y que cuando le entregó, el amo le dijo que... Uy, ¿qué le dijo? El amo le dijo que por... O sea, le gritaba porque no la trataba bien. Ajá. Porque era una esclava. Uh-huh. Y le gritó diciéndole de que ella le decía que le podía dar la libertad porque le salvó la vida al hijo, que por la roca ella la salvó porque alumbró con su espejo para que vinieran a buscar al hijo y lo ayuden, y a ella la atrapaban. Entonces él le dio la libertad a ella, a Atima Silencio. ¿Algo más? No creo. ¿No? No. Vamos a escuchar. Dale, sí. Y la libertad se la dio por pedido de la novia del hijo y por su esposa. Tenemos un audio más. Vamos a escucharlo. Después del intento de fuga fallido y del rescate al hijo del amo. Días después, Atima Silencio fue llamada a la casa principal. Atima Silencio, ven aquí que te estoy esperando. ¿Sos la que quiso burlarse de mí, tu amo? Ya sabes que tu vida y tu muerte caen en la palma de mi mano. ¿Sabes que dejar a un prófugo sin castigo es el peor error? Las mujeres son débiles, siempre lo digo. La esposa de mi hijo y la mía me dijeron: por favor, libera a la esclava prófuga que salvó a nuestro familiar. Gracias, amo. Ahora puedo sentir la libertad. Les daré el gusto, claro que sí. Sos libre desde este mismo instante. Hasta una carta te voy a dar para que no te traigan de regreso. Pero escucha bien esto, vas a volver pronto. Gracias, esposo, por dejarla libre a la esclava que ahora es liberta. Atima Silencio se retira y piensa: ¿será bueno ser libre? ¿Me hará daño el exterior? ¿Por qué soy yo? Y desde ese momento, la esclava fue libre. Vamos a ir cerrando el programa de radio con un mensaje que los chicos y las chicas tienen para la audiencia, para toda la escuela que está escuchando. ¿Qué es la libertad para ustedes? Arranquen con su nombre y ahí va la respuesta. Hola, me llamo Franco y para mí la libertad hoy en día es vivir en democracia, no trabajar a trabajos peligrosos a temprana edad y que no solo pueda hacer y que no solo una persona pueda hacer cosas, sino que todos. Hola, me llamo Uma. Para mí la libertad es hacer lo que vos sentís y lo que amás. Hola, me llamo Valentina y para mí la libertad es algo que vos querés hacer, lo que sentís, pero mientras que no sea nada malo está bien. Y ahora la libertad es muy diferente a la de antes. Hola, soy Bárbara. Para libertad para mí es como cuando termina, como... Bueno, que podés hacer lo que tú quieres, pero no lastima a las personas. Para mí hay distintos tipos de libertades. Una de las que conozco es la libertad de expresión. Otra es la libertad de no tener que ir a trabajar antes de los 18, antes de llegar a la facultad. Y como peleaba San Martín, peleaba por la libertad de países. Atima y Mahoma, Atima Silencio por la libertad de dejar de ser esclava y Dodel por su libertad. Para mí, la libertad hoy en día, a comparación de hace 3 siglos, es no estar... O sea, sí que nuestros papás nos digan qué hacer, pero... Pero, bueno, está ahí como pensando la idea. No te preocupes, después si querés la terminamos de desarrollar. Bueno, se nos terminó el tiempo... ¿Quieren hacer algunos saludos? Que me parece que había, ¿no? Algo pendiente. Sí, sí. Dale. Yo le mando un saludo a mi mamá y a la al profe Edu y a la profe de Naturales. Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi hermano y a la profe de Matemática Marina. Bien. Yo le mando un saludo a mi familia y a la profe de Matemática que se llama Marina. Bien, le mandamos un saludo. Yo le mando un saludo a mi familia y a Edu y a Marina. Yo le mando un saludo a toda mi familia, a Edu y a Madina, y a todo el colegio. Bueno, yo también le mando un saludo a mi familia y pobre a Marina, que no la nombremos en ninguno de los bloques, pero bueno, les mandamos un saludo a todos. Bien. Bueno, ¿algo más que quieran decir? No. ¿No? Bueno, nos despedimos entonces. Dale, ¿algo que te quedó? A mí me encantó el programa. Me encantó el programa, sentí que me podía... Podía compartir más tiempo con mis amigos y eso. Me gustó el programa porque es un... Porque nunca estuve en uno. Me gustó mucho la sensación de estar en la radio y la sensación de hacer el taller de radio. Bueno, a mí me encantó que hayan venido y todo lo que estuvieron trabajando, que fue un montón. Muchas gracias. Espero que este grupo vuelva, prontito a la radio porque espectacular. Nos vemos el miércoles que viene a las 14 horas como siempre. Chau, chau. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se